Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Macarena Valdés Muñoz fue una activista socioambiental chilena que lideró la lucha contra la instalación de una central hidroeléctrica en el río Tranquil y cuya muerte se encuentra siendo investigada como un posible asesinato. Tras su muerte, ha sido considerada una estandarte de la lucha socioambiental feminista en Chile, comparada con otras lideresas asesinadas en Latinoamérica, como Berta Cáceres o Mariel. Nació en Gualañé, en la región del Maule, y residió la mayor parte de su vida en Santiago. En 2014, buscando vivir de acuerdo a la espiritualidad del pueblo mapuche, se mudó con su pareja Rubén Cullío y sus hijos a la localidad de Tranquil, en la región de Los Ríos, lugar donde se integró a la comunidad mapuche local Nehuen. Cullío fue elegido huerquén por las comunidades, lo que supuso una destacada visibilidad para él y su familia. Ante la construcción de una central hidroeléctrica de paso en el río Tranquil por parte de la empresa austríaca RP Global y la chilena Saesa, que significó la tala de bosque nativo y la inundación de dos cementerios ancestrales mapuches, Rubén Cullío se puso adelante de la organización mapuche para denunciar y detener la instalación de la industria, encabezando, junto a Macarena, una serie de manifestaciones que consiguieron que la gobernación provincial de Valdivia iniciara un diálogo con la industria y las comunidades aledañas para fiscalizar las obras. El 1 de agosto del 2016, Valdés y miembros de las comunidades locales cortaron la ruta CH-201, una vía nacional que accede a uno de los pasos con Argentina. Macarena Valdés fue vista por última vez con vida por su pareja cerca de las 13 horas del día 22 de agosto del 2016. Valdés debía acudir con su hijo menor de un año y 8 meses de edad a un control médico de rutina en la localidad de Liquiñe, en un autobús programado para las 14:30 horas. Su hijo mayor, de entonces 11 años, regresó antes a su casa y la encontró sin vida, suspendida de una cuerda atada a una viga, con el bebé presente en el lugar. Hoy, 22 de marzo del 2020, se cumplen 4 años del asesinato de Macarena Valdés, asesinato que fue caratulado como un suicidio por asfixia por ahorcamiento y cuyo cuerpo, según el servicio médico legal en la primera autopsia, no presentaba lesiones atribuibles a terceros. Este programa de Aire Puro está dedicado a la memoria de Macarena Valdés, está dedicado a su compañero Rubén Cullío, está dedicado a sus hijos y está dedicado a la comunidad mapuche que resiste el avance del destructivo desarrollo extractivista. Desarrollo que significa grandes ganancias para una élite y perjuicios sociales, ambientales y culturales para la gran mayoría de las personas que viven cerca de las iniciativas que se desarrollan económicamente con complicidad del gobierno. Esto es Aire Puro e iniciamos el programa con una entrevista hecha por una compañera de Radio Placeres al huerquén Rubén Cullío, para que luego de 4 años nos dé cuenta de la situación actual de la búsqueda de justicia por el asesinato de Macarena Valdés. Sí, sí, Leguayor, Marichigüeu. No tengo mando, salté por el mango, oreja de mango. No quiero tu rango, zánganos del Vaticano. Aquí yo gano, arabo soterno, no jugo lo externo. Político moderno, maldito perno, demonio paterno. B-U-C-H, muere Versace, sin pache, marca de tache. La mache que tache, dejó de ser muda la H. Viva Mapuche, desde que Cotatu escupió la estatua al pop. Resiste Vasco, que el

y ahora vamos a tener que dar esa pelea y ojalá que tengamos representación, todos los movimientos allí, se ha densificado la organización social y popular, hay muchos movimientos, muchas organizaciones y eso es positivo, positivo que la que los pueblos tengan sus propias organizaciones, sus instrumentos y con distintas visiones y al final no una sola visión va a ganar esta batalla, son todas las visiones distintas las que complementariamente vamos a dar esos golpes y vamos a transformar esta cuestión. Entonces ese es el esfuerzo colectivo que es, en el que estamos pues, y nosotros siempre decimos somos bien fríos en el sentido de decir todas las herramientas nos sirven, todas las formas de lucha que emprendamos son importantes porque analizamos el escenario y decimos, mira, ahora vamos a ir por acá, ahora vamos a ir por allá, ahora vamos a dar un paso atrás con esto, pero vamos a impulsar esto otro, ¿cachai? Como, y me refiero así, desde una toma de carretera, que en algún momento puede usarse, hasta ir al Parlamento y presionar a los parlamentarios, o aliarse con algún sector social o político, o etcétera, o sea... Todo va sumando. Como me suena un poco a lo que dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Exacto, esa es la lógica. Así ya montamos. Y lo importante es que hemos ido creciendo, madurando y dejando las cosas como tratando. Si siempre somos humanos, entonces somos seres humanos, entonces siempre las cosas humanas van a estar ahí. En las luchas sociales también, o no la cuestión a los políticos y no sé qué. Pero en las luchas sociales también están los egocentrismos, los protagonismos, no sé qué. Pero esas cosas no pueden primar por sobre la cuestión colectiva que estamos impulsando. Yeah. Esto es Simon. Quinta con quinta. Hablar de lo que nos pasa no me hace un resentido, más bien soy una persona consciente de en dónde vivo y cuando escribo me muestro analítico y descriptivo sin maquillar las cosas, no busco sonar menos agresivo. Habito el mundo y vivo en la periferia, en este territorio las leyes son letra muerta, la justicia prácticamente está en manos de sicarios y el que se bajó a Pedrito a los 3 meses lo mataron. Así es la cosa aquí en estructura, sincero, sin eufemismos, crudo, narrando lo verdadero. Si quieres palabras bonitas, pues busca un politiquero con sus discursos, sus contratos y el 10% de nuestro dinero. Nos tienen heridos y no se dan cuenta. Ellos pretenden entretenernos con las noticias que inventan. Hay mucha pobreza y el rencor aumenta. Esto es una olla a presión y Dios proteja América si esta olla se revienta. Universidades en quiebra, con amigos me he visto en ellas tirando piedra. Pero hay algo que me enorgullece y es lo que más me alegra. Mis mejores amigos son los que llamaron las ovejas negras. Y a la vida le agradezco por mis padres y por esa otra familia que me conseguí en la calle, quienes me apoyan, a quienes quiero y respeto, pues lo más valioso que tenemos no precisamente son objetos. La mezcla es de virtud y actitud, no me la paso pensando en si ya creció el árbol con el que hará mi ataúd. Antes de un trago digo salud con los parceros del barrio, del mundo y la juventud. La mezcla es de virtud y actitud, no me la paso pensando en si ya creció el árbol con el que hará mi ataúd. Antes de un trago digo salud con los parceros del barrio, del mundo y la juventud. Alfombra roja no necesito para mirar alto, si aprendí a pisar firme en calles polvorientas escasas de asfalto. Y esta propuesta que nace de barrio bajo, carajo, al corrupto denle cadena perpetua y al que robe pan denle trabajo. Señor gobernante, en la comuna están pidiendo una oportunidad para salir adelante, no como maleantes, pero usted se hace el sordo a pesar de sus prestigiosos estudios, es un completo ignorante. Y a su manera cada uno se prepara, arte dispara y así lo desenmascara por hacer la vida cara. Esos de los que nada se espera, nada. Siendo muchachos sensibles tras esa actitud de fieras. No fue por vacilón la elección de composición, fue mi reacción a manera de insurrección y atención. Mi gente se mueve y me escucha cuando suena mi canción. Ellos mueven su cerebro y me escuchan con el corazón. Son muchos los motivos por los que yo escribo. Me enfrento a la vida siendo un tipo creativo. Cuando siento rabia, un lapicero desenfundo. Me lleno de esperanzas, quiero cambiar el mundo. Y soy un necio, porque a mi arte no le puse un precio. Hoy te canto con amor, mucho más que con desprecio. Y seguimos en esta vida injusta, donde nuestra mejor paga es vivir haciendo lo que más nos gusta. La mezcla es de virtud y actitud, no me la paso pensando en si ya creció el árbol con el que hará mi

carbón trae muerte y destrucción. El carbón trae muerte y destrucción. Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Y siguiendo con el programa Aire Puro, que recordemos está contextualizado en la conmemoración del 4º año del asesinato del feminicidio empresarial de Macarena Valdés, que recordemos también está contextualizado en una lucha del pueblo mapuche por justicia, por dignidad y por la recuperación de sus territorios. Vamos a compartir un audio que se vincula con la ciudad de Córdoba, una Córdoba originaria. Es un podcast que habla sobre la agricultura comunal, y una agricultura comunal que en el mes de agosto vive un nuevo ciclo agrícola. Entonces, en relación con esto, vamos a escuchar la descripción del ritual que se realiza, vinculado bastante con la cultura andina. Para que podamos de cierta manera motivarnos en este trabajo con la tierra, para que podamos motivarnos a generar una agricultura a pequeña escala, cada uno en sus macetas, en huertos verticales, la gente que viva más bien en departamentos, y también en iniciativas colectivas que se están desarrollando en la ciudad de Valparaíso, en el litoral central, en distintos sectores del país, a propósito con todo lo que está ocurriendo con pandemia, con privatización de las semillas y con el alto costo que tienen los alimentos. Así que vamos a escuchar el audio que se llama Pachamama, en de Córdoba originaria, y esto es agricultura comunal en este nuevo ciclo agrícola que se vive en este mes de agosto. Pachamama, Mama Pacha, Madre Tierra. Cuenta la leyenda quichua que la Pachamama, junto a Pachacamac, engendraron a Inti, el sol, y a Quilla, la luna. La Pacha tiene los atributos de la fecundidad, de distribuir el bien y el mal, porque así como da, quita. También es guía y ayuda para los pueblos que la honran. El término Pachamama es compartido por la lengua quichua y aymara. Pacha no solo significa tierra, también denomina al universo, al mundo, tiempo y lugar.

las hojas, mira la claridad. Cuando la noche llegue en silencio, tu alma renacerá. Cuando la noche toque tu cara, solo la libertad. Un cigarro. Oh, se me acabaron los cigarros. ¿Qué voy a hacer? ¡Kimberly! ¿Qué? Kimberly, anda a comprarme unos cigarros. ¡Ah, es malo! Anda, cómprate tú. ¿Sabía usted que 43% de los chilenos es fumador? ¿Sabía usted que gran parte de esa cantidad son niños que consumen el humo botado por sus padres? El humo que botan los fumadores contiene distintos químicos que nos hacen adictos. El humo que botan los fumadores contiene alquitrán, produce cáncer. Nicotina, te hace adicto. Monóxido de carbono, gas parecido al que expulsan los autos. Arsénico, producto utilizado como veneno para ratas, entre otros. En este momento se está discutiendo en el Congreso la nueva ley del tabaco. Queremos vivir en un ambiente libre de humo. ¡Wii! Este es un mensaje del taller de periodismo del Liceo 2. La brisa sopla, un sollo, soy una risa. Mami, mami, conmigo no seas dura. Yo no tengo nada, pero... Y estamos finalizando este programa Aire Puro con buena música, con la entrevista a Rubén Collido a propósito de los 4 años que se conmemoran del asesinato de Macarena Valdés, con la entrevista a Rodrigo Faúndez a propósito del trabajo de Modatima y la labor comunicativa que desarrollan a través de un podcast que están generando que se llama Crónicas Socioambientales, Voces del Territorio. Escuchamos también un trabajo desde Argentina, desde Córdoba, sobre la Pachamama y los distintos ciclos que entrega la naturaleza para el desarrollo de la agricultura en el sur del mundo. Y cerramos con 2 audios relevantes. Uno es una campaña realizada para tener un Putaendo sin mineras, un video de YouTube. Obtuvimos el audio porque es muy relevante, porque se destacan las distintas razones por las que se tiene que defender un Putaendo sin mineras. Y además compartimos un audio de el trabajo comunitario y colectivo que se realiza para resguardar el Parque Natural Cancán en Viña del Mar y la belleza de ecosistemas únicos en el mundo que son muy, muy importantes para la regeneración de la vida. Esto es Aire Puro número 653 y usted lo está escuchando por la Radio Placeres de Valparaíso y por la Radio Las Quenches del Litoral Central en vivo y en directo. También lo podrán escuchar en el blog airepurovalpo.blogspot.com cuando estimen conveniente. Y eso también significa que pueden compartirle y ayudarnos a difundir el trabajo de comunicación popular y ambiental que desarrollamos como colectivo. Esto es Aire Puro número 653. ¿Qué tal, amigos? Soy Bobo Fica. Soy Jean-Philippe. Soy Mónica Carrasco. Soy Paloma Moreno. Hola, soy Jorge Culón del grupo Intigimani. Soy Magdalena Maxneff. Hola, soy Leo Capriel y les quiero hablar del hermoso valle de Putaendo. Putaendo es tierra de crianceros, de arrieros. Una tierra maravillosa, una tierra campesina, una tierra de agricultores. Donde se respira la historia, el patrimonio, los bellos paisajes y una rica arquitectura. En Putaendo hay más de 1.300 petroglifos, senderos del Inca y Pucaras.